El respeto, amigos, es un valor universal y todos deberíamos practicarlo sin poner ningún tipo de condiciones. Si uno no es capaz de ofrecerlo, tampoco debería exigirlo. Sin respeto perdemos valores tan importantes como la honestidad, la integridad e incluso el amor. Todos hemos vivido experiencias en las que no nos han respetado en algún aspecto de nuestra vida. Injusticias que hemos recibido en nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, incluso dentro de la pareja. Dijo Kant una vez que con el respeto se desarrolla la dignidad por uno mismo y por aquellos que nos rodean. Aquí está la clave, amigos, que el respeto empieza siempre por uno mismo, porque cuanto mayor es nuestro nivel de autoestima, más respetamos a los demás. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Cuanto más lo pienso, más convencido estoy de que si el trabajo es algo que nos ayuda a relacionarnos mejor, es muy necesario para poder convivir sin ningún tipo de conflictos, y esto implica que aceptemos las diferencias entre las personas. Nos ayuda además a poner una cierta barrera, no en la relación, sino en algo que nos va a ayudar a no juzgar porque otra persona tenga una elección o una opinión diferente a la nuestra. Implica tener en cuenta a la otra persona en que es diferente a nosotros, que individualmente es otra persona, y no podemos ni debemos pretender que se comporte de forma diferente a como es. El respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Piensa que cualquier persona tiene el derecho a decidir quién quiera ser, y a nadie más le tiene que importar, ni siquiera opinar, acerca de lo que decida otra persona. Claro que podemos tener diferentes gustos, pero siempre que haya armonía dentro de esa diferencia para que haya respeto y las relaciones personales vayan fluyendo. Si queremos que todos piensen como nosotros, es una clara falta de realidad, porque hay tantos puntos de vista como personas vivimos en este planeta. Lo importante no es pensar igual, no es llegar al pensamiento único, sino entendernos y convivir en equilibrio. Por eso no juzgamos a las personas por las decisiones que toman, por las ideas, por los planteamientos, por su forma de vida. No le reprochamos nada, aceptamos, porque nuestra mente está abierta. No tenemos prejuicios y no tenemos emociones aflictivas hacia los demás en este terreno. Es la mayor muestra de que aceptamos a la otra persona como es. Ese es el respeto, en su totalidad, y no le imponemos cómo queremos que sea. Y lo podemos mostrar, amigos, desde nuestra propia empatía. Nos mostramos comunicativos, mostramos que aceptamos y respetamos como es, aunque no compartamos sus decisiones, no significa que tenga que haber un enfrentamiento. La empatía, además, se utiliza sobre todo para mostrar ese respeto, esa escucha a la otra persona, el intentar ponerse en su lugar, descubrir desde dónde nos está hablando, qué sentimientos, qué experiencias personales tiene. Y de esa manera comprendemos y entendemos que tiene derecho a expresar su propia opinión, que aunque sea diferente, la empatía consiste en esa experiencia de compartir el estado emocional con otra persona. Y es muy difícil respetar cuando queremos, a cualquier precio que nos den la razón. Eso nos ocurre muchas veces, más de las que debería. Porque pensamos que tenemos la certeza de que nuestra posición es la única válida, y no es así. Es poco probable que haya respeto cuando la actitud es agresiva. Para respetar, amigos, tenemos que pensar que hay muchas formas de entender la vida, que nuestra percepción parece objetiva, pero no lo es. Y tenemos también que tener en cuenta que tenemos que dirigirnos a los demás desde la escucha y desde la aceptación de lo que haya de decidido ser esa persona que está con nosotros. Y yo me pregunto esta noche, mirando a las estrellas, ¿por qué hemos dejado de practicar y de enseñar el respeto? ¿Por qué hemos dejado de mostrarlo con palabras, con gestos, actitudes, ademanes y hechos concretos? ¿Por qué no expresamos tanto el respeto hacia las personas, objetos, lugares? Pero desde luego, si hay un respeto que hay que cuidar de una manera muy especial, es el respeto, en primer lugar, por uno mismo. Así lo decía Pitágoras: ante todo, respetaos a vosotros mismos. Cada uno tiene que ser fiel a lo mejor de sí mismo. No abandonemos esta aspiración de querernos más. Es peor arrepentirse de algo que se ha hecho a arrepentirse de algo que no se ha hecho. Y respetar significa dignidad. Todos los seres humanos, por el mero hecho de vivir, merecemos respeto. Todos merecemos vivir dignamente, sin faltar alimento ni cobijo, ni que seamos violentados debido a nuestra condición, ni género, ni raza, ni creencias. Pero es curioso, ¿verdad? Porque es verdad que nadie es más que nadie y, sin embargo, todos somos únicos y además irrepetibles. Pero sin ninguna duda, lo más importante es que aprendamos a respetarnos a nosotros mismos, teniendo una actitud positiva, porque tienes derecho a vivir y a ser feliz. Afírmate esto todos los días, las veces que haga falta. Porque cuando te respetas, sientes que tienes un derecho a la satisfacción. Cuando te respetes a ti mismo de una manera adecuada, los demás también te van a respetar. Se van a dar cuenta. ¿Cómo podemos respetarnos más a nosotros mismos para de esta manera nos respeten otros y nosotros también respetar a los demás? Pues se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, piensa que tienes derecho a satisfacer tus necesidades, a lograr la felicidad, a tener una enorme satisfacción personal de lo que haces. Eres merecedor de lo bueno que tiene la vida. Por eso hay que ser responsable. Ser responsable con tus valores, con tus convicciones, que nadie te manipule, e intenta poquito a poco, cada día, ser un poco mejor. Aprende también a valerte por ti mismo, que nadie se haga cargo de tu vida, porque eres tú quien tienes que hacerlo a partir de ahora. Puede que tengas algo de miedo al principio porque te vas a enfrentar a cosas nuevas, pero ya verás cómo la recompensa vale la pena. Y afírmate ante ti mismo que tienes valor y actúa de manera consecuente. Piensa que vales tanto como cualquier otra persona y que mereces sin ninguna duda ser feliz. Cita con la noche. ¿Sabes que la vida consiste en aprender a vivir con uno mismo? Consiste en amarse y en respetarse. Si pierdes el amor y consideración por ti, las demás personas también irán dejando de lado tus auténticas necesidades y emociones. Qué importante es amarse a uno mismo, respetarse sobre todo, aprender de los errores e incluso reírse de ellos, aceptar cada virtud que tenemos, pero también cada debilidad. Además, escúchate a ti mismo. Estamos en un mundo muy ruidoso y tenemos que tomarnos nuestro tiempo para ver qué pasa por dentro. Y diferencia entre egoísmo y amor. Hay personas egoístas y también hay personas que tienen amor por sí mismas. Esta es una diferencia que a veces no la tenemos clara. A mí una vez me dijeron que el egoísmo es querer y desear todo para uno mismo, pero el amor por uno mismo es saber qué es lo que se requiere para ser feliz sin alterar la vida de los demás, sabiendo que luego eso va a volver a los demás también. Pues ahí está el equilibrio, amigos, y la salud emocional que tanto necesitamos. Por eso te digo en esta recta final de cita con la noche que todos somos únicos e inigualables. Así que valora todo lo que hay, sé paciente contigo y saca lo mejor que tengas. Buenas noches.